Podríamos estar en la BBC de Londres. Es que confundir pila random. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Dieciséis minutos después de la una de la mañana continuamos en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y era el momento de la columna de Gustavo Salas sobre países mundiales. Iba a hablar sobre Portugal y recién estábamos en el corte y dice, sufrió una lesión. No, así, disculpen. Cristiano Ronaldo fue en Portugal. Bueno, no sabía, un dato menor, un dato que no le interesa a nadie, un dato, una pequeña anécdota de las instituciones. Contanos realmente lo que nos importa sobre este país que podría llegar a ser rival de Argentina en octavos de final. Se burla de mí, defiéndeme por favor los oyentes, que estaba burlándose el señor conductor de mi ignorancia en materia de futbolista, pero acá lo que importa es la cultura de un país, en países mundiales, donde te contamos algunas cuestiones estratégicas, dinámicas, sociopolíticas de las naciones que integran con sus selecciones este inminente mundial que estamos a horas de que empiece. Y este es el caso de Portugal. Sí. Una nación fundada por tres homeópatas. Porcel, que después fue el abuelo del famoso Jorge Porcel. Toussaint, el famoso... El padre del que después fue el famoso vidente, mago, televisivo, mentalista, y Gal Costa, que es la famosa cantante pero desde muy joven, desde muy pequeña. Se da una temporal, ¿no? Porque bueno, Gal Costa es una cantante brasilera. Sí. Sí, fundó Portugal. Sí. Pero Portugal, a su vez... ¿Cómo fundó Brasil? Fundó Brasil. Bueno. O sea, que no podría haber nacido hasta no haberlo... Entramos en un loop, Sala. Portugal es conocido como el país de las paradojas temporales. Eso mirá. No lo sabía. Realmente se dan un montón de cuestiones que no responden a la lógica espacio-temporal del resto de las naciones. Así que un montón de contradicciones y anomalías de este tipo suceden en esta nación hermosa, que está dividida en dos partes. ¿Sí? ¿Por tiene qué? Esta característica porque, digamos... Una parte de Portugal sí. Está metida en lo que es el sector ibérico, en España. Y otra parte está metida en lo que es África. Entonces tiene la parte africana y la parte española. ¿Y cómo las diferencia uno o qué cuestiones puede encontrar? Y distintas? Según los que estén de África tienen una A en la cabeza y los que son de España una A en la cabeza. Se pone... Aparte es muy fácil, si vos estás en España... Era parte de España, estás en África, que se me dio boludo, para no darse cuenta de qué país vivís. No, como hacías esta diferencia, pensé no, que había... No hago diferencia. De esto clima, genera, no sé. Bueno, sí, por supuesto, esto genera mucha como enfrentamientos, ¿no? Entre los dos sectores, como un Boca River, un Chevrolet Volkswagen, un Terrabusi... Tita Rhodesia. Tita Merelo, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones en Portugal y principalmente una de las más reconocidas en el mundo es su características como sus especialidades gastronómicas. Ajá. Sobre todo en materia de salsas, son los mejores realizadores de salsas del mundo. Tienen el World Champion Salsa Tour 2014. Ah, mirá. Que hay, canta Celia Cruz, ¿no? Después del... claro, justamente. De bueno, vos lo decís como un chiste, pero la salsa primero nació como esta especie de condimento que se le pone básicamente a los ravioles y luego fue convertido el mismo brebaje en un género musical por Tito Puente, Celia Cruz y Rolo Puente, el hermano de Tito, que lamentablemente falleció después de dar a luz a uno de los babasónicos y murió al instante. Pero... La salsa, como vos decís, es una hermosa característica, uno de los mejores atributos que tiene Portugal, sobre todo la salsa portuguesa, que es casi claro. El emblema, ¿no? Vos cuando vas, viste como el Mar del Plata, cuando llega el turista número uno de la temporada, le dan claro. un paquete con pan dulces, con vouchers. Bueno, cuando llega cada turista a Portugal, aparece el intendente... Le dan un tupper con salsa portuguesa. Sí, le dan un tupper con salsa portuguesa, bien calentita, para que... un poco lo experimente y forme parte un poco del ADN y de la edición. Sala, ¿tenemos una receta de salsa portuguesa para nuestros sí. oyentes? La salsa portuguesa original, real, la que se hace ahí, la portuguesa, no la que se exporta acá. Básicamente, tiene que tener ADN de algún portugués. Ah, o sea, usan personas. Sí, para... sí. Básicamente, gente que está en estado terminal, gente que está en coma, que tiene algún sufrimiento de ACV. Está muy bien. Lo raspan. Que sirva para algo. Sí, porque a ellos la salsa es como que se comen a su propia identidad. ¿Viste cómo se habla el ser argentino? Está el ser portugués. portugués. Y para que realmente sea portuguesa, raspa a un viejo que está por morir, o le ponen un huevo de anciano, le ponen alguna uña de músico, le ponen alguna parte de cuerpo de tipo que está en fiambre y le ponen luego mucho tomate, acelga, azafrán, harina, mezclado al horno. Ah, mira, bien. Con música, justamente como decías vos, de Celia Cruz. Ah, bien. Porque... es la parte de la salsa. La música impregna y le da vida y le da un poco el sabor ese tan característico de la salsa portuguesa. Bueno, también hay que decir que Portugal tiene muchísima pesca. ¿Sí? Claro, porque tiene mucho mar. Claro, muchísimo mar. Y básicamente lo que más exportan, aparte de salsas, de tantas cosas que exporta Portugal, tienen ellos una creciente superpoblación de pulpos. Mirá, qué rico. ¿Sí? Es el lugar donde mayor cantidad de pulpos nace. ¿Sí? Allá hay una ley que cuantos más hijos tienen, el Estado les da un peso por pulpo. Entonces cogen a lo loco. Es la asignación universal de pulpos. Por pulpo, por claro. Pulpo. En las leyes de portuguesas submarinas, el pulpo, cuanto más hijos tiene, mayor riqueza le da al Estado. Entonces hay tanta sobrepoblación que los tipos hacen consoladores pulpo, veladores pulpo, y también son los inventores de la pelota pulpo. Claro. Que consistía justamente, como su nombre lo indica, en un pulpo hecho un ovillo, ¿no? Que los niños pobres en las favelas de Portugal, sobre todo, que no tenían plata para comprarse una Fútbol 5 o una pelota original, agarraban un pulpito muerto, lo metían dentro de una media y con eso jugaban a la pelota. Ah, y de ahí viene la pelota pulpo. Luego, eso se exportó a la Argentina y otros países y quedó ya el nombre cariñoso de pelota pulpo, un poco teniendo en cuenta que ver con el origen real de este pulpo hecho pelota. Pulpiño le decían, me imagino. Sí, pulpito o púlpito también, si era más religioso. También hay que decir que exportan granos. Sí, pero no granos de soja, sino granos de acné de adolescentes. ¡No! Ajá, ¡qué asco! También hay una creciente, porque allá comen mucho chocolate. ¡Qué asco! Muchísimo chocolate. El chocolate crece, como acá, por ejemplo, podés cultivar marihuana, allá cultivan chocolates. Chocolate crece abajo de las computadoras. Cacao. Pero allá crece el chocolate envuelto. Allá viene, hay sí, arbolitos de Jack. Nace un volley, por ejemplo, te nace un tubi 4. Uno que se llama Hamlet, que es una poronga, muy barato, pero es malísimo. Bueno, ese también nace mucho. Y entonces los adolescentes generan mucho acné. Una cuestión preocupante, pero ¿qué pasa? El gobierno descubrió que el acné de los chicos portugueses es muy rico. Es casi como una especie de flan de dulce de leche. Entonces, ¡qué asco, van, sala! Ellos compran... eso. Compran, vos fíjate cómo está pensada la economía, ¿no? Porque el adolescente come chocolate, mucho chocolate, y le da de comer a la industria del chocolatero, ¿no? Luego genera mucho acné y viene el Estado y le paga por kilo de acné 2.000 euros. Entonces mirá cómo la cadena toda se va convirtiendo para que esta nación floreciente tenga sus ingresos propios con el acné en este caso. También hay que decir que es una nación que tiene muchísimas festividades, ¿sí? Es un pueblo muy festivo, muy alegre, ¿sí? Un poco, te diría que Brasil robó mucho de la idiosincrasia portuguesa, que se atrevió, como en la música, por ahí muchos se... los Beatles le afanaron la música a Little Richard, uh-huh, o Nirvana, Pixies y demás. Bueno, Brasil un poco afanó mucho del ADN de la idiosincrasia portuguesa. Claro, y es que eso es como Argentina y España. Exactamente, bueno, sí. Festividades como la fiesta de la escupida, la fiesta del escroto, la fiesta del croto, del corto, del orto, del toro, del roto, del toro. Fiestas que riman. Muchas sí, fiestas. Mucha fiesta con O que va, y León Gieco va siempre. Allá los Orozco es como el himno nacional argentino. Allá todas las noches los medios de comunicación a las 12 de la noche suenan los Orozco. Como acaso el alimno es por una cuestión estatal. ¿Pero los Orozco en español o en una versión en portugués? No, en español. ¿No es en portugués? ¿Tienen el himno en otro idioma? Sí. Qué raro. Porque son tan fans de León Gieco que no les respetan el idioma original. ¿Le dicen Leao a León Gieco? León Gieco. Leao. León Gieco no puede caminar. Leao. No puede caminar porque se le tira a los fans, como Elvis Presley en Santa Teresita. También hay que decir que, bueno, tiene muchas festividades como la iba Santa... a hacer un chiste, pero bueno, mejor me contengo. Hágalo. La Semana Santa de Braga, que no es por Sonia Braga, sino es por la Braga que... así como le dicen... a la bombacha. Bombacha, ah, la bombacha. Corpiños. Los corpiños son sostenes, mi querida. Que vos, porque como prácticamente... Sutién. Sutién o sostén, bueno, sostén de familia. Donde todas las adolescentes van en bombacha. Eso es, la fiesta termina ahí. Ah, bueno, está es bien. Fiesta, yo compro, ¿eh? Dura 5 minutos. Yo compro. Y también está, hay que decir que hablando un poco del país fundador de cuestiones brasileras, son los verdaderos autores del fenómeno del carnaval. El carnaval no lo inventó Brasil. No lo había escuchado jamás, bueno, el carnaval portugués, o en realidad es el carnaval de Lisboa, que es una de las principales ciudades dentro de esta hermosa nación llamada Portugal. se generó ahí. Luego vino un especie de descubridor de talentos que iba a otros países y robaba características propias y le afanaba el derecho a autor, porque el carnaval está registrado en nombre de Brasil. Ahí ¿dónde? Está registrado, pero ¿en qué lugar? Pero tenés el carnaval chino, tenés el carnaval veneciano, tenés los carnavales. Pero todos jujeños, le pagan a, bueno, todos esos carnavales le pagan a Brasil. Le pagan royalties a Brasil. Pero si el carnaval veneciano existía desde antes que existiera Brasil. No. Y Gal Costa y Portugal. No, eso está. Wikipedia está fallado. Pero yo no lo leí en Wikipedia. ¿Dónde lo leíste? No sé, lo aprendí en la escuela. Te vendieron no sé. Pescado podrido. Qué gacho. Así que bueno, en materia de fútbol hay que decir que Portugal. Asusta, creo que es un gran rival para la Argentina. Justamente acabamos de enterarnos que Cristiano Ronaldo acaba de fichar. ¿Vos te acabas de enterar? Bueno, yo me acabo de enterar y lo quiero compartir con los oyentes. Porque hay mucha gente que no tiene acceso a computación, entonces no se entera de estas cosas. Es, acá estoy viendo, la estrella Cristiano Ronaldo, que aparentemente sería delantero. Sí, así parece. Y te digo un dato, 28 años tiene, o sea que está en un gran momento. Nos llevó medio año, pero a una semana del Mundial logramos que Gustavo Sala hable de fútbol. Y señores, te digo otra cosa, el seleccionador se llama Paulo Bento, que es un dato muy interesante que estaban preguntando por Twitter y por hashtag recién quién era el seleccionador. Y también hay que decir que Aritz Vigalondo es, aparentemente, sería un jugador. ¿Aritz Vigalondo? ¿Cómo le va a ir a Portugal en este Mundial? Y yo creo que va a ser el ganador. Por cómo está en la Sí. Y pero vos fíjate, un país que tiene a Ronaldo, tiene a Kaká, tiene a Carvalho, tiene a Moutinho, tiene a Virilla. Me parece que está confundido. Tiene a Rafa Silva, tiene a Cristiano, a Hugo Almeida. Bueno, con tantas estrellas no puede perder. Aparte, allá existe un fenómeno que se llama premios, que le dan, por ejemplo, una casa por cada gol que meten. Entonces, eso hace que el jugador quiera meter muchos goles. ¿Una casa por cada gol? Sí. Se ve que le sobran las casas a los portugueses. Una casa por cada gol. Y si hace una jugada de riesgo, le dan un kilo de helado. Bien, muy bien. Así que Sara, yo creo que ya ni se debería jugar el Mundial porque prácticamente es un resultado cantado. ¿Vos decís que no? No, no tiene posibilidades Argentina, porque Argentina básicamente es Messi y todos los demás trabajan para Messi. No, me parece una exageración. Messi esa. Se esguinza. Déjenme hablar ustedes, Montonera. Messi se esguinza y se cae el equipo. No, pero probablemente lo la haga. La boca se te da a un lado, Sala. No, vamos a escuchar a Gustavo Potemkin haciendo la carbonera en Diario del Ese Futuro. Ese chico no se cuida. Nos mufre. Messi ya está.